Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la FM en Gran Canaria y en Tenerife, y también en Internet a través de la web canariasararadio.com. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy martes te queremos acercar los sonidos más inusuales del NetAudio, música al margen de las clasificaciones, a lo que hay que sumar nuestras secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Empezamos con Adam y Alma y su tema Smile for me, Sun, sonríeme, sol. Sure. este era el tema Smile for Me, Sang de Adam y Alma. Con ellos hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23, repasando la música de este EP Back to the Sea, publicado por la netlabel 23 Seconds. Y Adam y Alma en realidad son Ellen Arbro y Johan Graden. Nos recomendaba su música nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es. Hola David, ¿qué tal? Hola Jose, ¿qué tal? Bueno, como siempre tienes un montón de temas interesantes de los que hablarnos, pero antes si quieres comentar algo sobre Adam y Alma y la canción que acabamos de escuchar. Sí, llega la primavera y parece que los eventos y las propuestas se multiplican. Del tema de Adam y Alma, bueno, siempre me lo escuché hace poco, aunque creo que hace ya que lo sacaron hace un tiempo, o sea que no es muy reciente. Y yo siempre me tengo este en el level bastante, siempre lo tengo al punto de mira porque hacen cosas así de pop bastante bastante guapas y yo que suelo escuchar bastante ese estilo, pues me gusta especialmente. Es así un pop electrónico muy suave y son suecos y la mayoría de lo que hacen los suecos pues también me gusta bastante. De hecho en Flow la mayoría de lo que publiqué fue de cosas de suecos, no sé qué pasa, pero bueno, los tengo ahí muy encasillados. No son un país muy potente en términos musicales, siempre lo han sido. Sí, desde luego. Bueno, entonces, en primer lugar, habría que hablar del Festival Cau d'Orella que se celebró hace poco en Barcelona, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros para Cau d'Orella, ya lo expliqué el mes anterior, hicimos varias cosas. Una, hicimos una convocatoria para los sellos que quisieran participar. Bueno, el Cau d'Orella, por volver a resumir lo que era, eran unas jornadas de interconexión y de muestra de sellos y artistas de Barcelona principalmente. Querían conseguir que reunir a todos los sellos y artistas que están haciendo cosas de música electrónica en Barcelona y lo consiguieron. Entonces había varios espacios, había muchos conciertos durante el día y durante la noche que estaban pasando a la vez y luego había un espacio central con feria discográfica y conferencias y charlas. Entonces, como en netaudio.es, lo que hicimos fue agregar a los netlabels que quisieran para que estuvieran también incluidos en las jornadas, porque las jornadas no pueden llegar a todos los sellos. Entonces, nosotros agregamos un poco los netlabels que no habían entrado por su propio pie. Y pues sí, 4 o 5 netlabels nos pasaron información y nosotros tuvimos un pequeño stand, una pequeña mesa en la feria de sellos y colectivos, que fue una feria que había en un espacio central en Barcelona. La gente iba circulando por allí y nosotros pues teníamos pegatinas, teníamos CDs de CDs y DVDs de Hotelaya a la venta, luego también teníamos los CDs de escala de recopilatorio que tenían, también los teníamos a la venta, y luego pues flyers y pegatinas de Inocuo, de Flow, de nosotros mismos. Entonces eso fue una parte de colaboración. La segunda parte fue que yo participé en una charla sobre los recursos que había para la distribución de la música. Era una mesa redonda entre 3 personas que hablábamos de recursos. Uno era de subvenciones y había una persona de lo que es el gobierno de la Generalitat aquí que explicaba las subvenciones de cultura que había para que los músicos que querían grabar un álbum pues también tengan subvenciones para eso. Luego había Antonia Fluguera, que es bastante conocida en el mundo de la cultura libre, que habló del tema del crowdfunding, de cómo buscar financiación previa para proyectos de todo tipo, pero en este caso musicales. Y luego yo como netaudio, pues al principio iba a ser una charla más de qué herramientas hay y qué posibilidades hay para distribuir la música en internet, pero al final empecé a coger ideas de los demás ponentes y hice un poco de reflexiones así en términos generales que ahora quizá algunas ideas las puedo comentar ahora. Y la tercera parte de la colaboración fue comisariar 2 conciertos dentro de la programación para gente en el Levels. Y ahí tocaron por una parte Microfilia Greca, que iban a hacer un proyecto que se llama tiene el platillo volador, que es un proyecto entre 3 personas que improvisan y hacen un show bastante elegante entre los 3, pero uno de ellos falló porque tenía un bolo en Sudamérica. Entonces los 2 presentaron sus proyectos personales, un pequeño concierto cada uno, que estuvo bastante bien. Se hizo en el espacio de la feria y allí pues toda la gente que está en la feria pues lo estuvo escuchando con bastante, digamos, buena aceptación. Y luego más por la, no la noche, pero más tarde en una sala aparte, tocaron la gente de Música Vermella, que hicieron un pequeño showcase entre Madame y Pisu, que son los dos artistas más activos. Y aquí hubo un poco más de problemas porque la sala del sonido era bastante malo, fue algo que se quejaron todos los artistas que tocaron allí, y el tiempo y la parte de programación, digamos, los horarios también fueron un poco caóticos. Pero bueno, salvo esto, había bastante más gente que en la parte de la feria, y yo creo que la gente sobre todo se quedó, pues, cómo se tenía que hacer esa música en una sala grande o una sala bien acondicionada, y seguramente se dieron a conocer en público que no tenían antes. Así que, pues, salvo estos pequeños problemas más que nada técnicos, el resto fue bastante bien. Y en las jornadas, a nivel general, había mucho público en toda la sala, y eso que había conciertos, había incluso hasta tres o cuatro conciertos a la vez en pequeñas salas de Barcelona. Y luego por la noche en las grandes discotecas yo ya no pude ir, pero me dijeron que también fue bastante bien. Así que lo que se está intentando construir es un poco de todo lo que se ha conseguido en 3 días de jornadas, que se mantenga durante el año, y que todos esos sellos que estaremos ahí hablando y colaborando, ya sean el Level, sellos que hacen vinilos de cualquier tipo, pues estamos colaborando para impulsar un poco la escena. En este caso, la escena de Barcelona, pero como esto y nosotros siempre movemos todo por internet, pues es la escena un poco más global. Porque a lo mejor precisamente habría que acentuar más la colaboración entre sellos de vinilos y Nel Labels, ¿no? Porque hay Nel Labels a las que les interesa editar en ese formato. Sí, la parte de la feria tenía como un doble objetivo. Uno era, pues, por supuesto, vender y enseñar al público que viniese lo que hace cada uno, y también es establecer relaciones entre cada sello, entre las personas. O sea, si yo veo que hay un sello de vinilos, pues a lo mejor me interesa cómo, dónde lo están fabricando, por qué, cómo, y luego uno que tiene todo boca en internet, pues uno de vinilos dice, oye, pues qué plataforma utilizo, porque a lo mejor quiero poner mis vinilos en internet y no sé si utilizar SoundCloud o Bandcamp o Archive. Pues esa colaboración también existió. Y luego a nivel de artistas, por supuesto, por si alguien quiere darse a conocer en sellos o bandas de artistas, también tuvo la oportunidad. Ahí es para lo que servía. Y sí, salir cada uno de su propia endogamia, que es una de las cosas que yo dije en la mesa redonda. Tanto la endogamia de internet de los que hacen solo música para internet, o sea, los Nel Level, los que nosotros hablamos más, como la propia endogamia de los que hacen vinilos, de que ellos no entran en internet, ni consultan internet. O sea, es como, yo voy al tienda de discos, compro vinilos, pero no me paso por Resina Advice o por cualquier otro site de música para escuchar, porque por internet como que no me interesa. Pues sería un poco, sería la doble endogamia, de que el público que vaya a ver una actuación o un concierto de un Nel Label no sea gente de otro Nel Label, sino que tenga un ensayo público que le guste la música electrónica o de cualquier otro tipo, y que simplemente vayan por la música, no simplemente vayan porque aquello se está distribuyendo libremente. Entonces, eso fue una de las reflexiones que dije en el debate, y así te voy al salto a las ideas. Y luego otra idea que dije, que quizás fue la que más la gente más le interesó o más feedback luego dio, es que se comenta, ¿no?, de la frase Internet del futuro, como que ya está muy sobada, ya está muy utilizada, y que nosotros pensamos que es el futuro, pero ¿para quién es el futuro? Porque todo el mundo te pone su música en internet, pero luego nadie va a Bandcamp y deja 5 euros para coger un álbum de allí. Entonces, puede ser que sea el futuro para la distribución, pero todavía no es el futuro para el público, porque la gente todavía no está comprando por internet directamente a los sellos, directamente a los artistas. Es decir, aparte de la gente que compre en Beatport, que compra, ¿no?, o en iTunes, que sigue puede comprar canciones, el modelo de poner una canción en Bandcamp, en el que Bandcamp se va a quedar un pequeño porcentaje, pero la mayor parte del dinero lo va a recibir el artista por Bandcamp o una cuenta PayPal en una página web, etcétera, es una compra directa a los artistas. Esto todavía no está funcionando. Entonces, es el futuro, pero no es el futuro de la parte económica todavía. Y era como, hay que plantearse esto, ¿no? Si vamos a ir a internet, pero vamos a ir a vender, pues que quizás no está todavía tan maduro. Y si vamos a internet, vamos a tener que ir como a regalar. Cuando digo regalar, simplemente es liberar desde nuestro punto de vista, que es lo que yo planteé. Y yo creo que sí que hubo bastante impacto en el público de la charla, porque luego sí que me comentó gente que no le no, queda mal decir como que le abrió los ojos, ¿no? Pero sí que le dio más peso lo que hablamos allí, para y luego ellos decidir liberar su música o lanzarse a internet. La gente que a lo mejor hace vinilo, lanzarse a internet a sacar una versión en baja calidad de su música, por lo menos para que la gente pudiera escuchar, porque iba en la feria, veía todos los vinilos y decía, vale, pero esto cómo suena, o esto yo quiero escucharlo antes de comprarlo. Entonces, todo esto que antes sí que existía, de comprar a ciegas, de escuchar la radio o ir a la tienda y oír un vinilo y luego me lo compro, o un CD, pues es que esto ya no, digamos, está dejando de existir. Le está dejando de que la gente vaya a internet, lo escuche en internet, lo escuche en un vídeo en YouTube y luego sí que se lo puede comprar, o sí que se puede comprar la edición en vinilo o una edición más cuidada, o ir a concierto o hacer otro tipo de gasto o de inversión. Pero los antiguos modelos estaban prácticamente, yo pensaba, prácticamente muertos, ¿no? Los modelos obsoletos. También hacía otra idea que lancé relacionada con esto, era de que a mí, que a veces me dan músicos, me dan material de promoción, me dan un CD, ¿no? Me dan, toma, aquí un CD con nuestra maqueta. Bueno, maqueta, EP, llamémoslo como queramos. Y yo le digo, no, es que yo no tengo, mi bebé no tiene CD ya para reproducir. Y en el coche tampoco tengo, solo tengo un lector de MP3. Entonces, por tanto, toma el CD, o dáselo a otra persona, a mí, toma mi correo y me envías por correo tu SoundCloud, tu página web o donde quieras que escuche lo tuyo. O incluso puedes enviar los MP3 en un Mega Upload si quieres. Pero no me des un CD porque para mí ya es como algo obsoleto, ¿no? Luego, había otra gente que decía que no, que si los que... La gente de sellos que si recibe un CD, pues lo valoran más porque es alguien que hace un gasto, hace un esfuerzo en hacer un CD para darte a ti en mano, en lugar de enviar un email, ¿no? Aunque sea muy personalizado, un email con un link a un Bandcamp. Bueno, pues también, pero por ejemplo en mi caso, aunque que yo recibo, al final recibo bastante música y bastante recomendaciones, pues contra menos el formato físico, para mí incluso más cómodo. Ser más original y envíame un mail o envíame alguna propuesta y digamos, customízala, como te diría ahora, parametrízala para que a mí me sorprenda de alguna forma y luego yo escuche la música. Todo esto son como ideas que salieron durante el debate y que pues pueden ser interesantes dentro del mundo en el level y de los sellos para comentar. Claro, y es a lo que se le sigue dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, cómo lograr encauzar las relaciones comerciales para que en efecto el músico sin intermediarios se beneficie directamente del dinero que quiera poner el público, pero claro, no es tan fácil. Exacto. O sea, hay varios modelos. Está el modelo de buscarte un agregador o buscarte eso, un sello o una empresa que se dedique a promocionar y que te haga de, bueno, pues digamos, establecer una relación, un contrato y que ellos te vendan música, te vendan en la editorial o te vendan todo. O intentar ir por tu cuenta y hacerlo todo tú, que el do it yourself, que también está muy de moda y que es lo que siempre se ha perseguido desde los net labels, que también es una opción, que llegarás a menos gente seguramente, y porque estas las empresas, lo que el trabajo de discográficas antes y de las empresas de management, pues por supuesto sí existen, es porque sí que hacen un trabajo y es muy necesario según el ámbito a lo que te quieras dedicar, pero también es que hay nuevos modelos más a escala más pequeña, para que los propios artistas puedan aprovecharse sin necesitar de una empresa externa, que también pueden dar sus frutos, para que hay que trabajarlos y que mucha gente no lo hace. Hay que trabajarlos, no es decir, me la pongo en banca y ya lo venderé. No, hay que hacer la misma promoción, hay que justificar por qué tienes que comprar música en banca o no. Yo digo banca como forma así fácil y que todo el mundo conoce. O sea, tienes que seguir trabajándotelo igual. Así un poco resumen. Sí, en efecto, pues bueno, vamos evolucionando hacia el músico que además es manager de sí mismo, digamos, ¿no? Esa es un poco la conclusión. Y bueno, si lo que se busca ante todo es libertad, pues es un aspecto positivo, pero claro, es mucho trabajo, desde luego, estar llevando las redes sociales, la web, los conciertos, etcétera, ¿no? Todo uno solo, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno buscará la fórmula que mejor se le adapte. Y bueno, en el horizonte inmediato tenemos otro evento muy importante del NetAudio ya fuera de España, pero bueno, en el país vecino, en Portugal, del 14 al 16 de abril, NetAudio Lisboa, ¿no? Exactamente, yo me voy para allí en 2 días y bueno, ya también creo que lo comentamos en anteriores meses, pero a nivel de resumen, este año los festivales de NetAudio internacionales que hay van a ser solo dos. El de Lisboa esta semana y el 15 de mayo en Londres. Y el de Londres se va alternando con Berlín, iba a tener acceso al 2010, pero no pudo, entonces se ha pasado al 2011. Y el de Lisboa es nuevo, ya también tenía que hacerse el año pasado, porque todo esto viene de un proyecto que hicieron en 2009 la gente de Lisboa y consiguieron una subvención importante del ayuntamiento. Entonces en 2010 no se pudo hacer y se ha realizado ahora. su enfoque es internacional, va a haber tanto charlas, va a haber unos workshops, digamos, difusión de taller, luego va a haber unos debates y después va a haber conciertos. Entonces, tanto los talleres como los debates van a ser en inglés, así que está todo enfocado al mundo internacional. Los talleres van desde producción hasta historia de los next levels con los trackers, etcétera. Y luego los debates, hay tres debates, uno cada día, uno que es el jueves, que es el que participamos los invitados internacionales, que se llama Connecting the Dots, que lo que vamos a hacer es, pues, como lo hicimos en Colonia, y fue comparar las diferentes escenas o diferentes movimientos que hay en cada país, diferentes plataformas, diferentes festivales que han sido invitados para explicar sus experiencias y cómo están trabajando ellos con los next levels y cómo ven los next levels y cómo ven la evolución. Entonces ahí vamos a básicamente compartir experiencias nosotros, pues como plataforma netavio.es, pues hablaremos de todo lo que hacemos y de por qué lo hacemos y qué medios tenemos, etcétera. Luego el segundo día es un debate sobre la propiedad intelectual, que supongo que se hablará todo el tema de derechos y de libertad. Y luego el tercer debate es del mundo free, que supongo que se tratará de modelos de negocio de la cultura libre, de cómo pues lo que hemos de decir, cómo conseguir un modelo detrás de supervivencia o si realmente tiene futuro el mundo libre. Entonces estos van a ser los tres debates. Y por la tarde va a haber conciertos, que también viene gente de, a menos de Francia y Alemania como mínimo. Tengo que mirarme exactamente todos, pero viene también artistas internacionales. Así que ellos han invitado a, bueno, nosotros nos han invitado a venir y a los artistas a tocar. Supongo que, bueno, digamos, nos dan alojamiento y nos pagan una parte del desplazamiento, lo cual está bastante bien. Así que confían, digamos, o esperan que todo este flujo de gente internacional que venga traiga a la gente de Portugal que venga a ver el festival, a disfrutar del festival y a participar. Y nosotros desde España también va Adolfo de Miga, del Level Miga, y entre los dos vamos a entrar a la visión de aquí de España, a ver también si podemos conseguir alguna colaboración con la gente de Lisboa, porque también da un poco de rabia que estén aquí al lado, que muchas veces los Neleves, que son sobre todo de Andalucía o de la parte más occidental, pues tienen, digamos, están más cerca de Francia, de Barcelona, por ejemplo, que, o sea, están más cerca de Portugal que de Barcelona. Entonces ahí tiene que también buscarse algún tipo de colaboración, que ya lo hablamos en su día, pero le da un poquito complicado. A ver también si consigue que nazca una plataforma en Netavio Portugal, no solo el festival, sino una plataforma como la nuestra, porque las que han aparecido por Europa se han ido muriendo. Y bueno, a ver, intentar impulsar y explicar lo que llevamos haciendo nosotros para que ellos lo vean y lo aprovechen. Bueno, entonces vas a estar tú por ahí por Lisboa, ya nos contarás el mes que viene. Sí, sí, sí, haré un resumen en netavio.es y luego el mes que viene ya por aquí por la radio pues os explicaré qué tal ha ido. Uh-huh. Y bueno, otra cita, de nuevo volviendo a Barcelona, me imagino, ¿no? El Festival Plug para el 7 de mayo. Uh-huh. Sí, el Festival Plug o Plug es el tercer año que se realiza y es un festival organizado por el Next Level Pendrive, y lo que hacen, bueno, en un centro cívico bastante conocido aquí de Barcelona, que se llama el Espai Jove Boca Nord, han hecho durante 2 años pues conciertos. El primer año hacen unas pequeñas charlas y luego un concierto durante toda la noche en 2 escenarios, y son música principalmente de Next Levels, por supuesto del Next Level que organiza, de Pendrive, y también de los Next Levels y sellos a nivel español bastante, no muy comerciales. Entonces cada año intentan traer pues un cabeza cartel que sea importante, que sea un poquito más conocido. Este año es Recover Flow, que es un artista que empezó en los Next Levels, de hecho él tiene un Next Levels que es plataforma LTW, y que ya vino el primer plug y ahora ha vuelto en el tercero. Y luego más gente de Pendrive, más gente de Música Vermella también, y bueno, suena bastante bien porque tiene mucho éxito del público, porque la gente de Pendrive y el Espai Boca Nord tiene ya mucha comunicación y mucha gente asidua, así que de público suele ir muy bien, de calidad musical también, y pues es una cita bastante interesante en Barcelona para ver música que no suele sonar en otros espacios. y suena bastante bien y vamos, es una cita bastante obligada. Nosotros como Netaudio siempre colaboramos en la parte de promoción y comunicación, hacemos un poco de, hacemos difusión principalmente y les ayudamos a hacer un poco de comisariado. Y este año, pues, por ejemplo, les recomendamos temas de música vermella. Bueno, siempre cuando te encuentras con gente de pendrive, pues hablas de lo que has visto y de lo que te ha gustado. Y ellos, pues, todo el mundo coge ideas, por supuesto. Sí, el año pasado ya hablamos con la gente del Anel de Old Pendrive y, bueno, nos estuvieron contando toda esa importante labor que llevan a cabo para la difusión del NetAudio. Bueno, y un segundo tema que nos recomendabas para escuchar en esta edición del martes de Intangible 23... de un artista al que yo confieso que no conocía, Pretty Lights, con una electrónica bastante potente, lo vamos a poder comprobar en esta canción, Still Night. Para mí ha sido todo un descubrimiento este artista, la verdad. Sí, sí, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo esto lo encontré en un vídeo de deportes y dije, mira, esta canción está bien, lo voy a buscar. A ver, entonces ya vi que el artista tenía una página web, voy y veo que ya todo es carga gratuita. No es un label, bueno, pues es típico, ¿no? En su página web que pone todo libremente. Y empecé a descargarme y sí, sí, hay, aparte de remixes que tiene de Pink Floyd, por ejemplo, en versión electrónica, luego tiene dos o tres álbums muy potentes de electrónica, así de beats, tanto desde un poco techno a house a dubstep, o sea, pasa un poco por sonidos desde bastante bailables todos y bastante contundentes y a mí me gustó bastante. Pues bueno, vamos con este tema entonces, Still Night de Pretty Lights. Welcome to the next level. I'm Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, y estamos hablando con David Domingo, nuestro colaborador habitual de netaudio.es. Este era el tema Still Night de Pretty Lights. Y bueno, David, tenemos un par de asuntos todavía más pendientes de comentar. Si te parece, háblanos primero de los cambios que ustedes están pensando introducir en netaudio.es. Vale, pensaba hablar del otro antes, pero es igual. Sí, esto es un tema que llevamos ya bastante tiempo pensando entre Cristian, Juan y yo en netaudio.es, y era entonces es que vamos a cambiar la plataforma, vamos a cambiar netaudio.es para hacerla más abierta. De hecho, vamos a generar lo que queremos, nosotros llamamos el Open Platform o la plataforma abierta de netaudio.es, en lugar de llamarlo, no sé, o página web o plataforma o algo así, porque netaudio.es de hecho tampoco tiene ningún nombre detrás, pese a ser asociación, pese a ser página web, para nosotros plataforma, pero entonces ahora va a coger el nombre de plataforma abierta netaudio.es. Entonces, como esto es un poco largo, lo voy a dividir como en 3 meses, que creo que va a ser el tiempo que vamos a tardar en sacarla adelante, y entonces este primer mes voy a explicar el porqué. Va a ser por qué, el segundo año va a ser qué va a consistir, y el tercero pues hablaremos de otra cosa. Entonces el por qué es porque después de pues casi 5 años haciendo cosas, empezamos haciendo un festival, un encuentro, empezamos haciendo un encuentro de Libres, luego se pasó a ser festival, luego sacamos una página web durante todo el año que iba haciendo noticias y proyectos. Últimamente recibimos muchas peticiones de colaboraciones, y tenemos ya cierto nombre así de como selectores y comisarios de NetDevs y gente que trabaja en el mundillo. Participamos en muchos podcasts como este y radios hablando de y seleccionando música, cada vez pues nos piden más cosas así. El festival lo dejamos de hacer porque había demasiado coste, digamos, de tiempo y emocional por parte de Juan, Cristian y yo, que somos los que lo llevamos. Así que también hemos llegado a un punto en que no sabemos realmente si lo que hacemos sirve para algo o no sirve para nada. Muchas veces nos cansamos y decimos, no sirve para nada, vamos a dejarlo. Pero luego al mes siguiente nacen un par de iniciativas interesantes y lo vamos a retomar. Entonces tampoco recibimos una colaboración directa de los NetLabs o de la gente para la que nosotros trabajamos, que sería una cosa que reclamamos y sería bastante más interesante y bastante más productivo. A veces nos vemos un poco solos. Entonces, por todos estos motivos, pues queremos cambiar, hacer una plataforma más abierta. Más abierta significa que todo el mundo pueda ser netaudio.es. Quiere decir, todo lo que hacemos nosotros tres, que lo puede hacer cualquier persona que esté interesada y que tenga pues un cierto plan detrás. O sea, que alguien que tenga una idea, que la tenga un poco madura, pues nosotros le vamos a ayudar. O la plataforma está allí para que le ayude todo el mundo. Entonces, todo el mundo pueda publicar y todo el mundo pueda utilizar la marca de netaudio.es para sus proyectos de cualquier tipo, de difusión, de festival, etcétera. Entonces, esto lo queremos lanzar, pues ya estamos pensando cómo hacerlo, cómo abrirlo y cómo comunicarlo desde hace tiempo. Ahora ya lo estamos ya a sondear en persona a mucha gente. Yo lo expliqué en un encuentro que hicimos en Madrid hace ya 3 o 4 meses, y luego en otro encuentro hace poco en Barcelona ya lo comenté a los NetLabs más cercanos, pero esto lo lanzaremos en la web de bastantes a muchos cambios en los próximos 2-3 meses. Calculo yo que para verano estará esto y más cosas que tenemos preparadas. Entonces sí, esto es un poco la justificación del por qué. Si creemos que tenemos que llegar a más gente que está haciendo música libre o que tiene NetLabs o que tiene sellos que son medio NetLabs, medio de pago, que no llegamos y que le podemos llegar igualmente porque también somos interesantes. Pienso que también hay que colaborar más con otras plataformas que apuestan por música libre, que están separadas de NetAudio, de nuestro mundillo de NetAudio, pero que ya sean, que son muy potentes, ya sean Yamendo o otras similares. Entonces, yo creo que también tenemos que llegar a esa gente, por eso ahora no llegamos. y tenemos que hacer que la gente colabore, que sean ellos mismos los que participen, dando feedback, creando proyectos y creando iniciativas, no solo nosotros tres, que al final ninguno de nosotros tenemos en el level y no somos como la parte tanto más activa. Bueno, aparte, Juan sí que hace música y Cristian pues también tiene las sesiones open. Pero bueno, al final yo creo que los que más pueden hablar son los propios músicos, los propios managers de Endeavors, y muchas veces no colaboran lo suficiente desde nuestro punto de vista. Por eso queremos saber por qué no lo hacen o qué necesitan. Entonces vamos a hacer un análisis también de las necesidades y a raíz de ahí pues empezar a generar cambios. Y entonces esto es un poco el planteamiento inicial que nos llevamos los últimos quizás más de 6 meses ya. Con esto, pensándolo, bueno, no pensándolo cada día, ¿no? Pero tratándolo internamente. Entonces, ya es que estamos empezando a anunciarlo, que ya va a ser una realidad, todo se va a realizar, pues eso, en 3-4 meses, espero. O sea, involucrar un poco más a las Net Labels para sacar adelante todo este proyecto de difusión que es netaudio.es. Uh-huh. Y bueno, sí, en efecto, yo le di un poco la vuelta al orden porque ahora íbamos a hablar del Festival LEF de Gijón. Y entonces, como la última canción que nos proponías era de David Knot y él va a estar por ahí, sí, pues por eso he hecho este cambio. Pero bueno, entonces cuéntanos un poquito otro evento con presencia de artistas del Netaudio, esta vez no en Cataluña, sino en el norte de España, ¿no? Uh-huh. Sí, cierto. No has hecho bien, ¿eh? En cambio, el orden no pasa nada. Vale, de la parte de la plataforma abierta netaudio.es ya seguiremos hablando los próximos meses y si seguís netaudio.es iremos sacando píldoras, por decirlo así, de vez en cuando. Entonces, la última cosa que tenemos ya este mes, en 3 semanas, es el Festival LEF. Entonces, aquí hubo una convocatoria abierta a través de la plataforma Relat Music, en la que colabora netaudio.es. Pues aquí se juntó el Festival LEF, que tiene siempre un espacio abierto para nuevos creadores, que coordina la radio Scanner FM. Entonces, mediante Scanner FM, LEF y la plataforma de Reload Music y la difusión que hicimos de Netaudio, se tiene una convocatoria abierta para que los músicos que quisieran actuar pues presentaran su candidatura, su música, y se presentaron pues mucha gente en el level. ¿Por qué? Pues porque el LEF es un festival bastante conocido porque pone música IDM, experimental, electrónica pura, no hay casi nada de música de baile, es muy contemplativa, entonces los Net Labels, especialmente en España, se dedican mucho a esta música, aparte de la música bailable, pues todo lo que es eso, pues IDM, experimental, ambient, y entonces el LEF es un festival icono de ese tipo de música, de ese tipo de electrónica en España. Y mucha gente de Net Labels van o conocen el festival. Por tanto, la oportunidad de tocar allí para ellos es muy grande. Y el, no sé, más del 50% de las propuestas que llegaron para actuar en el LEF fue de gente en el level y gente conocida, que no gente que tenga un contrato discográfico ni sean profesionales de la música, pero sí que han publicado en el level con cierto bagaje, que ya hacen bolos y demás. Y después de la selección, que aquí nosotros no hemos participado, ha sido una cosa puramente de Scanner y de LEF. O sea, me refiero de gente que no tiene relación directa con la cultura libre ni la música libre. O sea, que lo han valorado por la calidad de la música, de la calidad de la propuesta y cómo se adaptaba al festival LEF. Pues han seleccionado 3 artistas de Net Labels que han publicado en Net Labels. Uno son Homeless Inc., que han publicado en La Volatoli y que ya habían participado en Net Labels en algún proyecto de netaudio.es anteriormente. El segundo es Adapt y el tercero es David Knot, que estos dos han publicado en Miga muy recientemente. Y Adapt es de Madrid y David Knot creo que es de Barcelona. Pero bueno, al final esto no importa. Lo importante es que son 3 artistas que van a tocar por la tarde en el LEF, dentro de la programación normal y corriente, no es ningún evento paralelo, en un espacio que monta Scanner FM en la cafetería. Y bueno, yo también voy a ir al festival por otros motivos y lo que voy a hacer es pues un pequeño reportaje de cómo les va e intentaré hablar con ellos también para ver qué sensaciones han tenido o cómo se han visto con otros artistas de talla superior. Cuando digo talla superior significa pues que tienen más bagaje, que son que van por festivales, que son profesionales, que hay en el LEF, desde Geoff Hopkins hasta Pantelope Prince, que también toca. Bueno, el cartel es bastante amplio y estaré haciendo un poco de reportaje y un poco de contacto con ellos desde netaudio.es y desde Reload para ver qué tal va. Y si puedo establecer algún tipo de relación con el festival y con Netaudio un poco más estable, pues eso también es uno de los objetivos, a ver qué se consigue. Bueno, pues esta es la última cita dentro de la agenda del NetAudio en próximas semanas, el quinto Festival Internacional de Creación Audiovisual de Gijón, LEF, el viernes 29 y el sábado 30 de abril. Muchas gracias por tu tiempo, David Domingo, y quedamos pendientes de esos cambios que van a introducir en netaudio.es, ya nos los irás contando en sucesivos meses. Sí, de acuerdo. Bueno, pues nos despedimos entonces con esta canción que seleccionaba David Domingo, Mi Nube Remix, de David Knot. Thank you. La semana pasada escuchábamos aquí en Intangible 23 la versión original de Mi Nube, tema de Gabriela Parra. Y hoy ha tocado el turno de la remezcla hecha por David Knott para su álbum Some Music Comes from the Cellar, publicado por Miga. Y esta remezcla era uno de los temas que nos proponía escuchar nuestro colaborador habitual David Domingo de netaudio.es, con el que hemos estado hablando de diferentes temas y eventos que habrá en torno al Netaudio en próximas fechas. Ahora vamos con la grabación histórica. Es una auténtica lección de historia en este caso. Vamos a tener ocasión de escuchar al trompetero Lanfrey, que estuvo en una batalla de la Guerra de Crimea de 1854 y que aquí está recordándola en una grabación de 1890, nada más y nada menos, en la Charge of the Light Brigade at Balaclava. I am Trumpeter Lanfrey, one of the surviving trumpeters in the Charge of the Light Brigade at Balaclava. I am now going to sound the bugle that was sounded at Waterloo, and sound the charge that was sounded at Balaclava on that very same bugle. On the 25th of October, 1854. Record made at Edison House, Northumberland Avenue, London, August the 2nd, 1890. Al final es más larga la introducción hablada que la música en sí, pero no deja de tener muchísimo interés esta grabación histórica que hemos escuchado hoy en Intangible 23, la Charge of the Light Brigade at Balaclava, del trompetero Lanfrey. Las fechas, la verdad, que dan vértigo. Esto se grabó en 1890, participa un veterano de guerra que estuvo en Crimea en 1854, y el instrumento, una trompeta, se usó incluso antes, en la batalla de Waterloo en 1815, dentro de las guerras de Napoleón. Así que bueno, una auténtica lección de historia, ya digo, en clave sonora. Y una anécdota es que los aficionados de la música de los años 60 puede ser que ya conocieran esta grabación, porque el grupo de culto Pearls Before Swine la usó en el que seguramente sea su mejor disco y que se llamaba precisamente Balaclava. Bueno, sin más dilación, vamos ahora con el momento bizarro, nuestra otra sección fija de los martes. Como siempre, ahí está el Dr. Phibbs aporreando los acordes introductorios de la banda sonora de Psicosis que originalmente compuso Bernard Herrmann. Y hoy nos va a servir de introducción para una canción en formato acústico, pero tremendamente extraña. Esta Humà No, de Ana Cruza. Soy un pez, soy un tren, soy el sol, soy un zorro, soy el mar, soy un bar, soy cien pies, soy revés, soy un dios, soy amor, soy motor. Soy un mago. caimán. Soy estrés. Soy piedad. Soy un buey. Soy fumar. Soy el bien. Soy el mal. Soy alcohol. Soy un gas. Soy un malo. Se queda uno de piedra después de escuchar esta canción de Ana Crusa titulada Humano. Aparece en el álbum El Pastor de Ballenas, publicado en la Nel Label AMP. Y Ana Crusa es además el nombre artístico del gallego Miguel A. Piñeiro. Vamos ahora, para no dejarte con un sabor de boca tan extraño, con una pieza más agradable de Honoka Sakai. Se titula Chew el Cream. Una sonrisa en los labios, nos despedimos en esta edición de los martes de Intangible 23, después de haber escuchado este tema de Honoka Sakai titulado Chew el Cream. Aparece en su EP Toy Box y lo puedes encontrar en el catálogo de la Nel Label Toto Coco, siempre con música en esta onda y muy simpática. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí, por tanto, esta edición del programa en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y de Tenerife, y también en la página web canariasahoraradio.com y la dirección de nuestro blog para que nos dejes comentarios y sugerencias es intangible23.canariasahora.es. Allí también tenemos los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter, y el programa entero en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles, que hablaremos sobre el podcast con música libre, La Variante Disléxica. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.